Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Viento de Poder, como recién lo presentó usted. Le damos la bienvenida a Hiroshi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, por supuesto que se escucha. Buenas noches a todos. Gracias por estar escuchando Vientos de Poder una vez más. Y que la primera vez, quédense, que no se van a arrepentir. En una tarde calurosa, como se diría, o cuando andás de remera o con un busito, tranqui. Pantalones de cuero. Y pantalones rotos, como se diría. Bueno, Cristian. Sí. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien, espectacularmente. ¿Se ve que está haciendo selfie ese señor? Sí, acá Estelita está sacando fotos. Hace selfie. Así que. Ahí está mandando a todos sus parientes de provincia. Sí, bueno, saludamos a todos los que se están conectando y los que están conectados, por supuesto, a la gente del interior. Como decimos siempre, tratamos de hacer un puente y que llegue lo que se difunde aquí en Buenos Aires y tratar de que llegue todo para allá, porque sabemos que cuesta mucho, las bandas también cuestan a veces viajar, todo es dinero, lamentablemente, pero con mucho esfuerzo a veces se llega. Y bueno, por lo menos la radio sirve un poquito para eso, así que bueno, un abrazo grande y fraterno para toda la gente, por ejemplo, la gente de la banda que ya vamos a estar por allá. Vamos a estar el 9 de septiembre, así que por la banda Santiago del Estero. De semana, ¿no? Exactamente, tomando así que agua mineral, me imagino. Sí, por supuesto. Dice que allá duermen la siesta, pero bueno. ¿Eh? Dice, por ahí traemos esa costumbre, no sé. A ver qué onda, ¿no? Si es verdad eso, ¿no? Vamos a ver, para mí es que es mentira, es todo. Los llamo, están todos durmiendo, todos ronquidos, se escucha ahí, boludo. Bueno, y bueno, como siempre decimos a los chicos de Herejías que recién acabamos de escuchar con la apertura de Chepes de La Rioja, así que. Y bueno, La Pampa, a Bariloche, Laura Bulan, que siempre está conectada. Así que, bueno, y a toda la gente del interior. Me mando saludo a Lito, a los compas de Soldati, que nos van a escuchar, a los compañeros ahí. A Luisito de San Luis, al Paisa. Al Paisa. Así que un abrazo. Al Paisa, que el 22 me dijo que iba a venir para hacer un locro. Bueno, le tomamos la palabra. Así que, feliz cumpleaños a Camila, que cumple 15 años. Un beso grande, gorda. ¿De dónde, Camila? acá de Barracas. Bueno, y a la gente, obviamente, de acá, del barrio, ¿no? De Barracas. Ahí la que habló la mamá. Graciela, a Pancho, a Miriam, Sonia. Estudien, no escuchen la radio también, ¿eh? Eso lo dice por los chicos de bachillerato. Es una cagada de pedo, corte de mi abuela, ¿viste? Sí. Lo dice por los chicos de abajo, que está el bachillerato funcionando aquí, justamente donde está la radio. Y bueno, y estamos con los chicos de Vulcanor, ¿eh? Así que su nuevo sí, que dentro de un ratito estaremos hablando. Exactamente. La leyenda. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Marianito? Agustín. Buenas noches, Agustín, acá. Bueno, en un ratito. Pampito Jack Sparrow. Eso es dicho de Don Carlos. Don Carlos. Un malvado por ahí. Anda un malvado ahí, en medio de los cables, en medio de los cobras anda ahí. Bueno, y también saludar a una nueva radio que nos hace de retransmisión del programa. Después vamos a estar tirando los datos. Así que nada, agradecer un montón a la gente que se copa con esta movida. Así que vamos a acomodarnos, vamos a un bloque musical y volvemos. Sí, ¿me quería decir algo antes? Eso, no, después vamos a un par de fechas y después, no sé, hablaremos un poco de las actualidades y nada, eso. Uh-huh. ¿No? Exactamente, y todas las fechas, por supuesto, que hay. Obvio. Sí, dale. Bueno, enseguida volvemos, vamos a un bloque y venimos. ¿Qué? Yo cuando estaba adorando de estar en el trabajo, no sé. ¿Iban a seguir cortando las rutas? No sé. Esto no es lo que se prometió. Esto no es. es lo que se prometió. Esto no es lo que se prometió. Esto no es lo que se prometió. Esto no es lo que se prometió. We'll be right back. preguntes qué. La paz que muerde tu interior. Estás tan muerto. Tú mismo eres la visión. Bien, ahí, ¿qué escuchamos, Cristian? Recién escuchamos Rip, La Prisión, y anteriormente Arpón Piqueteando. Bueno, damos la bienvenida ahora sí a los chicos de Vulcanor que están acá en el piso. Se puede presentar su sexo, cuántas veces cayeron en cana, cuántas veces estuvieron en un penal, quién estuvo en Sierra Chica, quién estuvo en Casero, el viejo Casero. Sierra Chica, Mariana. Acá, Agustín de Vulcanor, yo ladro y toco el bajo. Nada más, acá, contento. Mariano, estoy a cargo de la guitarra en Vulcanor. Y contento de estar acá, siempre nos sentimos muy bienvenidos y como en casa, en esta radio querida. ¿Cuánto fue la última vez que viniste a Mariano? ¿Te acordás? ¿Dos años? Para el disco anterior, mira. Sí, yo para me acuerdo. No, vinimos que habíamos venido con el nene. Ah, claro. Eso fue para Living, Live in Oves. Sí. Volví de Brasil, traímos justo el... Hace dos años, claro. ¿Y no me equivoco? Casi dos años. Éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Todos más jóvenes. Bueno, cada vez que hay novedades para presentar, pasamos por acá, siempre. Sí, lo he visto, han ido a varias radios, sí, está bueno. Bueno. ¿Puedes contar más o menos cómo se armó el disco? ¿Cómo se armó el disco? Lo principal que queríamos con el disco es dejar el registro material de la nueva formación que ingresó el Pala para tocar en La Bata. Ya habíamos grabado dos temas con él. Un tema que fue dedicado a las radios independientes, llamada Noches en el Aire. Y otro tema que lo grabamos especialmente para un festival que se hizo en Brasil, que era un festival para juntar plata para los huérfanos víctimas de la guerra de Siria. Ese tema era un cover de una banda brasilera de rock pop que se llamaba Tijuana, creo. Tijuana, bueno, que nos pidieron si por favor podíamos hacer un cover de ellos versionándolos en nuestro estilo y con la letra en castellano. Así que bueno, fue nuestro pequeño grano de arena para tratar de colaborar con las cosas que le están pasando a los chicos huérfanos producto de esta guerra. Y como ¿Sabes algo más de esa movida? ¿Qué onda con eso? ¿Quién estaba detrás? Atrás de eso estaban apoyados por dos ONG. Una se llamaba Children of the War y la otra no me acuerdo. Lo que hacía las ONG, centralizaban la ayuda que está dispersa a través de todo el mundo, a través de las donaciones monetarias que hacían. Y eso después se recirculaba ese dinero para aportar directamente a las necesidades de los chicos estos. Qué zarpado. Bueno, esos dos temas no habían quedado registrados en formato material. Y decidimos sacar esto nuevo que se llama Bancando el Ideal, que es un EP. Nos costó ponernos de acuerdo en llamarlo EP, disco, material, pero sí, bueno. Para el disco vamos a estar más afilados. El Pala entró en diciembre, pero hubo una catarata de ideas acá de Mariano. Sacamos un montón de temas entre todos y salió esto. Son 7 temas, 6 de nuestra autoría y uno es un tema que quisimos hacer un tributo a Lander, ya que siempre tanto hablamos de Lander, y es un cover de una banda amiga que es Maquinación. Grabamos un tema de ellos que se llama Rock Pensado en las Calles. Lo sacamos en forma independiente, desde el arte tapa hasta el diseño. Todo fue producido por nosotros. Lo grabamos en un estudio que se llama Estudio Enferma, que tiene la misma calidad de sonido que tenía el disco anterior, que era Maldita Pudrición. Y bueno, recién estamos empezando con la distribución mano a mano de los discos. La fecha de presentación, no sé si llamar la fecha de presentación, pero entre comillas, donde primera vez sonó y estaba disponible el material, fue en la ciudad de Salta. Así que bueno, después vamos a profundizar más en todo esto de la movida de Salta. Hay un montón de cosas para contar. ¿Viste? Por allá, sí. Vi en Facebook. Sí. Pero bueno, lo que destacamos de todo esto es que el material ya está en la calle. Es un material independiente, se llama Bancando el Ideal. Muy bien. Che, está, qué buena el diseño de tapa. Fíjate, una fábrica. Esto, la tapa es la foto de los tres. En un bar abandonado que hay en una esquina en el barrio de La Boca. Quisimos rescatar un poco el viejo espíritu de las tapas ochenteras, sobre todo con un logo que tiene abajo que dice Heart Attack, que era un disco que estaba, un logo que estaba en algunos vinilos de heavy metal. Estaba ese logo, sino otro que era una mano, un puño que decía heavy metal. Era como una garantía de que lo que se iba a reproducir al apoyar la púa sobre ese vinilo era auténtico heavy metal. Bueno, y haciendo un parangón justamente con esto, es que le pusimos Hard Attack 17, que es metal o heavy metal, producido en el año 2017, con reminiscencia de los sonidos de los 80. Ah, bueno, che. Flash. Y después, bueno, otra cosa para contar sobre esto, la foto que acompaña la portada la hizo Marisa. Son de distintas fechas, uno de Nunca Más, sino yo. Ah, sí. ¿No? La tapa es, bueno, lo decía recién, que estamos ahí en el abandonado, y adentro hay todo un collage de fotos. Sí, está bien. Todo como una colección. Claro, de distintas fechas que fuimos haciendo. Está bueno. Sí. Y después otra cosa que quiero destacar es la leyenda que hay en el interior del disco. Que hay siempre una obligación legal cuando uno saca los discos a través de una replicadora oficial, que dice que se prohíbe la copia, préstamo o difusión de presente material, ya que tienen todos los derechos reservados. Nosotros un poco jugando con eso, pusimos la frase que se permite la copia, préstamo y difusión de este material, porque esa es la única forma de pasar por alto la burocracia del mercado discográfico. Pero casi de memoria, está también en el disco Orgullo Fisura, que sacaron. Y abajo le pusimos Industria Anarquista de Satan Records, que es con el sello que estamos editando las cosas que sacamos. También un poco para demostrar que estamos en la otra vereda de lo que venía haciendo la gente de Alma Fuerte, que tiene un sello que se llama De Jesús Record. Bueno, este es de Satan Record. Pues son pequeñas cosas que por ahí uno cuando las agarras y si no sabe el trasfondo no le da pelota, pero está bueno que se sepa. Una raspadita. Pero bueno. Sí, está bueno que lo pueda contar acá. Ah. Además, parece que a Mariano le gusta un toque de la boca, ¿no? Para ir a sacar fotos. Sí. Ya vamos a ir hay muchas fábricas. Vos sabés la leyenda que hay en Avellaneda también. Yo soy de La Boca. Cristian ahí. No, hay una fábrica yendo cuando uno agarra el acceso sudeste, recién cuando sale del peaje pasando Oxú, antes de llegar a una Shell que hay ahí. Ah, la que está en una esquina. Hay una que ahí siempre tuve ganas de hacer algo, pues parece. Igual te puedo mostrar un lugar cerca, así que no sé, por Molino. Sí. Ah, ahí, bueno. Muy buenas. Golazos, todas las cosas esas son bienvenidas. Esa fábrica abandonada parece de los castillos de Drácula. Claro. ¿Sabes lo que son, boludo? Fue flashera. ¿Qué? De estos temas algunos los venían tocando, me parece, ¿no? Sí. Hay uno que lo volvimos a grabar, que estaba en el disco Live in Novedes, que se llama Pudriendo la Esperanza. Y era un poco ese es viejo, ¿no? Era también para mostrar la evolución compositiva que tuvimos entre el disco anterior y el disco este, con esta formación que a mí me parece estamos sonando mejor y haciendo cosas más copadas. Hay una versión de este tema, puede ser, creo que podría decirse rara, que estás vos con músicos callejeros en España, si no me equivoco. Sí. Muy interesante. Y las letras vienen más o menos por el mismo lado de siempre, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí profundizando un poco más en cada una de las temáticas. Antes yo decía, por ejemplo, en el tema Jauría de Lobos, era una visión más general sobre lo que sería el ideal de la vida en libertad. Ahora es como se profundizan un poco más en cada uno de los tópicos que pueden conducir a una existencia libertaria. Como de a poco se va desplegando como un abanico de vivencias que las podemos volcar en las letras. Yo creo que uno, a medida que va creciendo, va aprendiendo de las cosas. Y bueno, qué es mejor, lo que queda plasmado en la música después. Y qué mejor que poder transmitirlas. Ah, y eso muchas veces nosotros hablamos que la mejor herramienta es cuando un músico transmite ahí en la música. Claro. Y entonces ahí ves cuando vos personalmente evaluás un montón de cosas, el consejo del músico. Claro. Vos escuchás que está bueno. Es... Tienen, tal vez, no sé. Yo creo que a Mariano lo tengo un poco pesimista, pero se busca generar algo de conciencia o algo a partir de la cultura. Sí, sí, obvio, esto. Sí. Siempre tuve una visión pesimista porque la verdad que no creo que las cosas mejoren mucho más. Lamentablemente, las cosas como se van dando en el país y en el mundo hacen ver como que vamos en una pendiente, salvo determinados grupos que se juntan, grupos humanos, ¿no? Independientemente de gustos musicales y demás, que se juntan para darse una mano. Pero creo que todo va en una pendiente hacia abajo de destrucción del hombre por el hombre. Por el hombre, no, sí, pero igual, bueno, eso lo podemos debatir después, pero... Sí. Yo siempre trato de pegarle en el pesimismo, Mariano. Siempre, encima, con micrófono de por medio también. Pero creo que también tiene que ver con la naturaleza humana, esa tendencia de solidaridad. Al fin de cuentas, esa de darse una mano entre los, sí, que están, sí, en, sí, la misma, entre los oprimidos, podría decirse, tal vez, tiene que ver con una tendencia de, sí, humana, sí, natural. Sí. Entonces, es también, yo creo, eso es un instinto de supervivencia. Porque yo creo que justamente se ve la solidaridad cuando más necesidad hay. Y lamentablemente esa solidaridad o ese compañerismo se olvida en las épocas de bonanza. Entonces lo que se traduce a través de eso es que si el ser humano está realmente bien, no necesita del otro. Y eso es el costado negativo del pesimismo. No, si decimos que esa bonanza siempre es relativa. Y al final, si hablamos de libertad, ni siquiera el opresor puede considerarse libre a una cierta... No, pero hay gente que está sin necesidades. A eso hablo de bonanza. Y esa gente es la que no es solidaria. Por eso es lo que digo. Pero tampoco, sí, es libre. Mandó un mensaje a Ronald Trump que quiere escuchar un tema de ustedes. Bueno. Te manda saludos. ¿Qué le parece si arrancamos con el primero del disco, no? Como, dale. Que sería Primitivo, Callejero y Libertario. Marina es un tipo que tiene mucho jugo para exprimirlo. Haciendo el aguante al que vive. Cayendo cadenas, que atan y condenan, rompiendo desde adentro la corrompida escena. Volvimos, recién estamos escuchando Primitivo Callejero y Libertario. Vulcanor en los estudios de Viento de Poder. Aquí hablando, como siempre decimos, una charla de pasillo, ¿eh? Siempre lo mejor a veces sale también fuera del aire, ¿no? Ahora que me... Pero bueno, ahí vamos a estar comentando un poquito del disco, presentando el disco, ¿no? Ya igual están ya paseando en otras radios, ¿no? Haciendo... Es la primera. Bien. Primicia. Vamos. Primicia. Casi una van premier. Vamos, qué bueno, che. La verdad que muy agradecido que vengan aquí y compartamos un rato y presentemos el material. La verdad que estamos muy orgullosos de eso, así que. Gracias, che. Gracias a ustedes por darnos el espacio para hacerlo. Por favor. Por favor. Me parece que este espacio, como siempre decimos, para la difusión de las bandas, darle una mano. Es importante, acá me parece que todos somos camaradas, me parece que estamos en la misma, ¿no? Sí, de una vez. Estamos en la misma, uno va a hacer radio, ustedes hacen música, y de los que nos escuchan en el día a día también las pelean, ¿no? Eso es importante. Tal cual. No, y la verdad, en serio, es un orgullo que estén presentando el disco acá, el programa Viento Poder. La verdad que los felicito más por el diseño, la tapa, es un laburo de la puta madre. Igual como el primer disco también, un discazo que tienen ahí, siempre le digo a Cristian, el disco que siempre me gustó, el Vulcanor es ese, y es muy, muy buen material, muy buen sonido. La verdad, la predisposición siempre de venir a solidarizarse para tocar, cuando nos convocábamos a la URM, de venir, buena onda, che. Y una cosa que siempre decía Agustín es con respecto a cuando grabáramos y todo, dice que no podíamos bajar la calidad de sonido que habíamos logrado con el disco. Que de acá en más todo lo que grabemos tiene que sonar mejor. Sí, o sea, vos te pones uno se pone un límite. Yo creo que lo que sacás, lo próximo tiene que ser mejor a lo que saqué antes. Sí o sí. Hay como una especie de evolución ahí. Claro, o sea, de no ir para atrás, sino para adelante. Si logramos sonar así, para la próxima vez que grabemos vamos a tener más experiencia, más práctica. Y tiene que sonar mejor. Pese a las dificultades que se pueden encontrar. Sí, bueno, nos han pasado, ¿no? Hablando de eso, ¿cuándo fue que salió el anterior disco? ¿Cuántos años son ya desde que...? ¿2011 era? No, 2013 sale Maldita Pudrición, sí. 2015 sale Live Innovés. Sí. Y ahora salió esto. Es el Living Novies, creo que viene de la mano de Claudio Romero, puede ser. De Claudio, sí. Romero, de Locura General. Qué bueno, es el disco en vivo. Y tiene un EP de 5 temas al final. Sí. Sí, hay un. Sí, yo lo tengo. Los años. Sí, son 2 años por lo general. Los años impares son años de. Sí, que nos ponemos las pies de vamos, che, hay que sacar algo. Es así. Che, y el diseño, sí, el dibujo, esto, ¿alguno de ustedes lo hizo? Sí, lo diseñé yo. Este. Laburando sobre dibujos que fui encontrando en las redes sociales. En las redes sociales y en la web en general. Pero lo que quería hacer es como una especie de concepto estético en base a la temática de cada tema. A mí un poco todo ese adorno me hace acordar un poco a lo que hizo Maquinación. No sé por qué. Sí, sí. Maquinación lo había sacado de los afiches que tenía, todos los volantes que tenía, sí, que sí. Eran con dibujitos, que quedó buenísimo. Zarpada, eso. Sí. Una especie de inspiración, podría decirse. Claro. Y bueno, y este es el paso previo al disco. Esperemos, no sé, el año que viene, ver si podemos grabar el disco. Y esto también igual me gustaría ver si lo podemos sacar en cassette. En otro formato, sí, en otro formato. Apuntemos al cassette. Sí, y si pintan vinilo, también sería un sueño. Poder, locura, poder grabar en. Tenerlo grabado en vinilo. Aunque sea para tenerlo nosotros o los amigos que quieran, no para para que sea comercializable, sino como un objeto de colección. ¿Y musicalmente orientado por el mismo lado? Sí, sí, sí. Igual yo entre este disco y el otro noto como un... Hay un cambio. Un cambio, sí. Cierto cambio ahí se nota. Hay como una vuelta de rosca más. Un crecimiento a nivel compositivo y de entendimiento a la hora de tocar. Yo sé, después de tocar tanto tiempo con Agustín, si estamos tocando en vivo, nos miramos y entendemos lo que está pasando en el... Sí, qué puteada va a decirse cada uno. En el momento, o sea... ¿Entendés? Este es así. Somos más de las patadas. Sí, sí, sí. Como la mano la tenés ocupada para el golpe... Vas a la patada y tan claro, cortita. La patada, la patada de abajo, como que no se note. La ¿qué pasa arriba? La rodilla no. Para que se entere, es como para que te espabile de que en algo te estás equivocando. Tú lo mirás el diapasón donde está tocando el otro, va por acá. Y ya no... Nos acomodamos. Ya vamos a ver cómo. Más de uno se va a copiar eso, te digo. Claro, y bueno, pero la verdad que sirve. Sirve. Buena terapia, ¿no? Sí, funciona la patadita, funciona. Estamos viendo cómo patear al pala ahora. Ya vamos a llegar a la vida. El pala se acopló. Eso quería preguntar. ¿Es la primera vez que Vulcanor cambia de formación? Sí. ¿El primer cambio de formación? ¿Fue cuántos años de que arrancó la banda? Y con Enrique fueron casi 7 años. Casi 6 años. 6 años y medio por lo menos con Enrique. Y de pala está desde enero. Sí. Sí, desde enero. Sí, en enero debutamos con él. Y fue un ensamble perfecto, desde lo musical. Desde el compañerismo, de la complicidad, de sí, todo. Sí, ensayo se fue soltando el loco y te iba dejando de cara. O sea, uno también está, como te repito, 6 años y medio acostumbrado a tocar con una persona que sabes hasta dónde va y cuál es el límite, mismo por el efecto patadita, ¿no? De tantos años de tocar juntos. Entonces, por ahí con un batero nuevo decís, no, esto va a ser un quilombo, ¿no? Que no. Y empezó a soltarse en cada ensayo y es como que. También te da mucho más vuelo, porque tenés una pared que es mucho más versátil, por lo cual yo estoy atado a la batería en el bajo. Me puedo poner a pelotudear mucho más, que sé que tengo una pared atrás que me está bancando. Entonces hay como una confianza, la típica del ejercicio boludo, te caes y te agarra, bueno, es lo mismo. Es como nos caemos los tres ahora, o sea, va mucho mejor. O sea, que funcionó con perfecto y aportó, viste, sumó con... Sí. Le dimos libertad total para que escuche los temas y los vaya arreglando como él quiere, y se notan y detalles parte, que metió. Y otra cosa que también le dimos más bola es que en el disco metimos más lo que sería solos de bajo, que no es muy común por ahí en el heavy tradicional, que es más solos de guitarra. Y aprovechando la habilidad que tiene Agustín, que tiene los dedos rápidos para tocar, le decía, boludo, esta parte que por ahí se hacía un colchón con la guitarra, le decía, boludo, acá rellená con solo de bajo. No sé qué metés, pero meté algo. Inventa algo. Y eso para mí eso es un avance con respecto al disco anterior, pues explotar un poco más la característica de cada instrumento. Cada instrumento, ahí va. Y donde nos dimos cuenta con el pala que que daba un montón. A nivel rítmico fue cuando hicimos el tema Bancando el Ideal, que es un tema. Sí. Que cuando lo he hecho, yo había pensado este tema es para que se luzca la batería. Y así fue. Sí, y no, así fue. Sí, te habíamos tenido el aplauso. Claro, sí, sí. Y te iba a dar la mano. Terminó el tema y le había metido las cosas que si yo tuviese la, la batería, le hubiese metido hecho. Eso. Así que terminé y me dije, este chabón explota. Explota como, como batero. Qué zarpado. Y bueno, ¿hace cuánto que entró él? Enero. Sí, en enero. Y estuvieron tocando, se fueron a Salta, todo eso. Sí. Ahí pueden ir metiendo un poco cuando sientan. El viaje a Salta estuvo buenísimo. Salió de... De la galera, digamos. De la galera. Por un comentario que me había hecho Pala, que contó cuando él había ido a tocar, habían hecho una gira con Velocidad 22, sí, que sí. Hicieron Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Y me dice, che, cuando estamos tocando en Salta, dice, hay un montón de gente con la remera de Orullo Fisura. Ah, sí, hablamos de eso. Digo, en Salta, qué raro. Me dice, sí, búscalo, son de una banda que se llama Antisocial. Entonces lo busqué, me contacté con el chabón. Y al toque de lomo me contó una historia de cómo había llegado la movida de Heavy Punk allá y nos había dicho para ir a tocar. Primero me había dicho con Orgullo, pero como Orgullo no tenía ni disco para presentar ni nada, le dije con Vulcanor y allá vi una redonda con Vulcanor, conocían la banda. Entonces así fue que fuimos. Y armó una fecha que fue como una unión de lo que era el Heavy Metal en el Norte, pues fue una banda de Jujuy que se llamaba Pudrición. Unas chicas que tienen una banda que se llama Demoledora de Tucumán. Demoledora de Tucumán. Después tengo una banda de Salta, Disocial. Y bueno, y nosotros desde Buenos Aires. Y fue un poco, nos dieron un pantallazo de cómo era la movida under allá. Sí, una más a la gente, el Chelo. Sí, pero la verdad, la mejor. De 10, Carlos, la verdad que me saco el sombrero, nos han tratado de 10. La gente ahí también, una maravilla. Mismo las bandas que se prendieron cuando se enteraron que se armaba la fecha allá, nos contaba el Chelo que pone la gente de Demoledora y de la banda Pudrición, la de Jujuy. Cuando se enteraron que íbamos, se prendieron ellos. No, vamos nosotros, nos juntamos para el pasaje. Habían llegado en micro 2 horas antes de la fecha y cayeron las chicas de Demoledora con los muchachos de la banda Gigante, también de allá de Tucumán. Ah, sí, sí. Sí que muy buena onda. Nos quedamos ahí en el. Terminó la fecha y nos quedamos en el bar como hasta las 7 de la mañana. Ah, sí. Abrieron la barra. El dueño dijo barra libre. Sí. No. Barra libre. ¿Qué, no? Cerró. Bajó las persianas del bar cuando terminó la fecha. Sí. Dejó se quedan acá. Acá no se va nadie. Y... Con un palo a la mano, dijo. Acá no se va nadie. Y dijo, la barra es libre. Vayan. Encima había variedad de. Había sí, Baileys, sí, había sí, whisky. Yo probé todo lo que estaba a mi alcance, porque había cosas que estaban muy altas en la barra. Pero todo lo que yo. No, vergüenza llamar, ¿viste? ¿Vos lo hiciste, Patita? Estaba lo de Gigante, estábamos. Era literal lo que decía. Salud, Pedro. Llegaron los huevos Kinder. Llegaron los huevos Kinder. Valía el niño, vino. Agarramos todo lo que estaba a nuestro alcance. Además, otra cosa que también nos llamó la atención. Esto por ahí no es recomendable para que lo escuchen los menores, pero bueno, vimos cómo es la diferencia del consumo de sustancias entre Buenos Aires y el norte. Por ahí acá es más común que la gente esté fumando marihuana en las fechas. No, allá no. Allá es no. Todo más duro, sí, duro metal. Allá era drogas duras. La gente por la nariz. Estaba, ya. Pero de una calidad muy importante. Ah, bueno. Y eso también es como que uno ve cómo es la movida en cada lado y cada cosa. Y el medio ambiente que se forma, claro, a raíz de esto. Sí. Ahora salen todos disparados, se van todos de viaje. Pequeños detalles, ¿no? Pero es interesante ver esas cosas cuando uno viaja y ve cómo es lo que decía Agustín, cómo el medio ambiente hace a las personas, ¿no? Pues lo que uno tiene a mano es lo que termina usando para comer, para divertirse, para vestirse, para claro. Así que, y otra cosa muy buena, cuando llegamos también nos recibieron con unas empanadas salteñas espectaculares. ¿Qué otra cosa? No también hablemos de comida. Distinta a como se hace acá en Buenos Aires. Uno acá cuando pide la empanada de carne picante, ya viene la empanada preparada con picante. Allá te dan la empanada de carne común, con un vasito aparte que es jugo de es tomate triturado con picante. Entonces uno le agrega el picante a elección con una cuchara. Cada mordisco le mandas. Claro. O sea, puedes hacer que la empanada sea todo lo jugosa que quieras, pues le puedes poner un litro de tomate adentro de la empanada. Más allá de las empanadas y las drogas duras, cada vez que me han hablado de, no sé, de otras provincias, del mal llamado interior. La gente es una maravilla. La gente son otros valores, ajite, otra manera, otro ají. Una masa. Otro todo. Este era la manera, decíamos, hay que presentar el disco allá, hay que hacer un montón de temas nuevos. Decía, no, la gente no los conoce. Hicieron más quilombo en los temas nuevos sí. que en los temas viejos. Y los temas viejos los cantaban todos. Sí, no, pero era un quilombo como... Pero terrible, yo casi pierdo dos dientes dos o tres veces de que venían, se caían al micrófono y venía la cadena, por ende, la que me la ponía yo en la jeta, ¿viste? Y nosotros estábamos tocando y te envuelve un chabón y pega contra la batería, queda en posición fetal al lado de la batería. Le había volado media batería y seguimos tocando. Se subieron, acomodaron. No, el ajite había una diferencia. Empezaron a revolear birra también cuando estábamos tocando ya en los últimos temas. Hay unos era choques eléctricos a la un cara. Un carnal y vos te acercabas al micrófono, hacías masa con el instrumento y cada vez que te acercás te da una patada al micrófono que te tiraba para atrás. Pero bueno, fue parte de la diversión. Patadas de todo tipo, entonces. La verdad que estuvo muy bueno. Para repetir. Y fueron a la ida le pusimos 25 horas. Sí, 25 horas. Ah, bueno, el viaje estuvimos comentando, no es que nos quedamos acá. Sí. Los que teníamos ganas ahí decíamos, menos mal. No. Nos fumamos dos películas que. Agustín la definió como película de ministas directamente. No, pasaron dos películas tipo de Teenager, de quinceañera, ¿viste? No, de esas que se están recién maquillando. Decís, pero la puta madre, esta película en el micro, 25 horas. Terminó la otra, igual, era la 2, ¿viste? La misma que. Papá, en un micro te pueden pasar una película para. Que no sea apta para todo público. Claro. Sí, bueno, después pasó la de otra, la de Darín, que se mueren todos, ¿viste? Se mata el micro. Los nenes, mirá, mamá, se está matando. Era la misma mierda. Hubieran puesto películas para grandes todo el puto viaje. Pagaría por ver estos dos viendo películas. No, igual yo me... Agustín me dio una pastilla para dormir, así como en un momento me sentí medio aburrido, me tomé la pastilla y lo vimos. Y despiértenme en Salta. Ahora dentro de poco tienen otro viaje, ¿no? Más o menos En noviembre. Uno más cortito ahora, 25 de mayo, en provincia de Buenos Aires. El 30 de septiembre va a ser. Y después, como un campamento. Campamento de dos días. Y después el otro va a ser en Bolivia, en Tarija, que es el sur de Bolivia. Eso va a ser el 25 de noviembre. Va a ser de noviembre. Que vamos para mirá allá. Que si tenés una valija yo entro, bro. Dale, sos bienvenido. Ahí. O llévalo de llavero. El enanito. Y... vamos con un temita más, ¿quieren? ¿Qué temita mandamos, Mari? ¿Qué temita? ¿El inédito? ¿O seguimos con la lista? ¿Quieres mandar el futuro? El 5, ponete el 5. Este el es inédito. Y después hablamos de por qué ese tema. Perfecto. Profetizando la extinción que acecha a los impíos y malos. Bien, ahí regresamos. A ver, decía que iban a comentar sobre este tema, ¿no? Que recién estuvimos escuchando. A ver si lo quieren decir ustedes el título. Más que nada es una visión desde el otro lado de lo que son las profecías, los anuncios apocalípticos. Y gente que también dedica su vida a ello. Claro. Y basa su vida en ello. Sin dejar de pensar que la verdad es uno mismo, ¿no? Cómo tiene que llevar la vida. Pero bueno. ¿Y cómo puede un profeta hablar en nombre del otro sin siquiera haberlo conocido y lo que fundamenta esas cosas? Esas muchas veces están fundamentadas en las instituciones religiosas. Que lo que hace una institución religiosa para destruir la razón crea dogmas. Un dogma dentro de una institución religiosa es que es algo que si se discute, uno queda excomulgado de esa institución. Eso es una forma de aniquilar la razón. Pues si vos no crees y no encontrás una explicación racional por esto, tenés que creerlo porque tenés que tener fe. Podría decirse que apela al miedo también un poco. Siempre sí. Hay como una especie de castigo detrás de la falta. Claro. Ese tipo de cosas. Todas las religiones son como un club de pertenencia. Si vos entrás, cumplís ciertos requisitos, que son choices en algunas religiones, cumplir determinados mandamientos, cumplir con determinados rituales. Si te manejás según la doctrina que propone esa religión, es un club de pertenencia que te da después el paso a un paraíso. Y si te desvías de eso, lo que decís vos, el miedo, el castigo eterno, lo que sería el infierno. Claro. Casi todas las religiones coinciden en que tienen un infierno o una modalidad de castigo. Creo que los pocos que no lo tienen son los budistas, que por ahí por definición no. Yo soy budista. No es una religión. No hay un infierno, claro. No hay un. Pues no hay tampoco una deidad específica, tampoco. Sino un ideal al cual seguir. Es raro, se va a meter muy filosófica la conversación, pero es una ley, es como una, como si hablaras de la gravedad, ¿viste? Es como el peso que tienen tus acciones. Claro. No es que alguien te va a castigar o premiar por tus actos, ¿viste? Bueno, y un poco ese un revisionismo histórico de todo eso, desde las cosas que decía Nostradamus, los maoríes, que también era una tribu que tenía muchas profecías, y cómo eso termina actuando en el miedo y en la vida de la gente. De que antes de que se deje correr la historia, ya se la está destruyendo. Por eso se llama futuro previamente destruido. Se anticipa el fin antes de que llegue. Inclusive han pasado muerte con toda esta profecía. Yo me acuerdo en los 70 en Estados Unidos, que decían que el año que viene iba a venir el fin del mundo, un montón de gente se mataba. La famosa profecía maya del 2012, del fin del mundo. Sí, ahí te sacaron ya películas. Supuestamente. Claro, sí, bueno, ahí la aprovecharon un poco más. Ahora están diciendo que el 13 de septiembre también revienta todo. Ya, para mí que el 13 de septiembre. Ahí ya lo sabía, vamos de joda entonces. Falta poco. Yo me muero el 13 de septiembre, me dicen 10 años más del macrismo. Ahí viene el fin del mundo. La puta que lo parió y así. Pero bueno, es todo un tema eso. ¿No? Uno pone, o sea, solamente hacer el ejercicio en YouTube, agarrar y poner profecías y de las cosas más disparatadas, hay teorías, hay conspiraciones. Es como que hay gente que tiene mucho tiempo libre y lo emplea en eso, claro. Pues tenés que gastar tu tiempo en crear una teoría abrazando la paranoia y terminar diciendo esas cosas, yo qué sé. Y también tenés que tener tiempo para entrar a verlo. Claro, sí. Pero igual es toda una cadena de pérdida. Sí, de sí. No sé. Pues vos entrás y tiene 50.000 visitas esas cosas. No sé por qué, pero tiene un palo ahí como que tenés mucho tiempo. No, pero uno entra. las esquivé las balas, Tiene el regalo, las balas. Se hacen otro. Vos lees los títulos y te das cuenta que apuntan las cosas. No, sí, igual creo que tiene que ver algo también con lo que la gente tiene ganas de escuchar y de ver, ¿viste? Debe ser por algo que la gente le gusta eso. Sí, lógico. Tiene que haber gente que le guste eso por algún motivo detrás. Pero toda persona, o sea, todas las generaciones están anonadadas con ver el fin. No sé por qué ni qué problema tienen. No, yo digo que bueno, qué copado ver el fin del mundo. No estoy pensando en ver el fin del mundo. Estoy pensando cómo llegar el plato de comida a la mesa y todas las boludeces, pero... Tiene que ver tal vez con una idea de juicio final que se impuso hace sí, tiempo. Sí, pero si vos lo ves, es como que todas las décadas y generaciones, o como lo quieras llamar, tienen un fin del mundo que pronosticaron, después pasaron y bueno, vino otro. Vino el Maya, vino este, en 5 años va a haber otro. Sí, igual están los que se inventan porque, no sé, porque se repite, no sé, la fecha del 6 del 2006, esa huevada. Sí. Además, vos fíjate, hasta cada culto nuevo que sale tiene siempre su propia profecía. Todos los cultos tienen una determinada profecía. No, pero es tal vez, no sé, uno piensa desde la historia o la prehistoria, incluso hasta el día de hoy, la humanidad es como hay muchas constantes y uno tal vez juega con la idea de un final. Sí. Y fíjate que los que tienen un poco de eso en la base termina siendo, bueno, en el final el que zafa o qué pasa o se mueren todos y de ahí siempre hay algo. No, además zafa el que está bajo el cobijo de esa creencia. Bueno, ahí va. Entonces una especie tal vez de cooptar claro. personas de último. Pero bueno, qué sé yo. Además yo creo que la historia, la humanidad tiene que ir avanzando. Yo creo que hay cosas del misticismo que son de épocas oscuras, del pasado, de cuando la razón no encontraba explicación a determinadas cosas. Yo a veces se escuchaba un trueno en el cielo y decía, no, es Dios que está enojado, o llovía y no, es el Dios. Está tirando un pedo Dios. Claro, es el Dios de la lluvia. Es como que lo que no se podía explicar racionalmente, porque no tenía las herramientas para explicar lo que era el ciclo del agua, se creaba una divinidad de eso. Igual eso usaban mucho los griegos, ¿no? Esas cosas. Yo, todas las culturas tuvieron. Yo sé que los griegos eran muchos de. No, creo. Voló una víbora, bueno, vamos a ganar la guerra mañana. Sí. Y crearon todo. La cultura maya también tenía. Claro. Sí, todas las culturas. Para mí, todas las culturas tenían algo distinto, ¿no? Sí, de una manera distinta de explicar las cosas. Pero esa similitud de buscarle ese origen divino a las cosas, tal vez. Todas las culturas tenían eso, pero yo creo que. La razón de perpetuarlo en ciertas culturas fue cuando hubo una relación de poder entre esas creencias y la sociedad, digamos. Sí, eso fue porque se le dio mucho lugar a los que estaban en las altas esferas de la clase social y no producían nada, que es la casta religiosa. Bueno, a eso apuntaba. Porque no producen nada, no es que están cosechando o construyendo una máquina, o sea, cualquier cosa que produzca algo tangible, no. Están en lo místico. ¿Y cómo puede ser que alguien que no está produciendo esté en las altas esferas de una sociedad? Es la forma. Claro. Ahí, justamente con eso. Es más, después, bueno, hubo incluso. Te dicen por ahí que fueron guerras religiosas, tal vez de Alá o Dios o lo que sea, pero en realidad los motivos siempre fueron económicos, según lo que tengo entendido. O no sé, económico traducido en poder, porque antes cuando no estaba la plata era poder. O sea, yo creo que cuando el motivo es económico, atrás de lo económico está el poder y la dominación. A ver, ejemplo, ahora las cosas que están pasando ahora en el mundo, vos te ponés a pasar esto con... Los chabones estos que vienen matando a tipos, cortándole la cabeza. Sí. Que hay videos constantemente, ¿viste? El ISIS, algo así. El ISIS, ¿viste? Pero ¿me entendés? Todas estas partes terroristas que siempre meten a Alá de por medio, siempre sabemos que ahí tiene un fin, como dice Hiroshi, económico, como fue la guerra del Golfo. Claro. ¿Viste? Siempre la excusa, después de tanto tiempo se descubrió que las Torres Gemelas, ¿no? Que se cayeron. Se reventaron de por medio. Sí, sí. Estaba todo armado. Y le es loco porque los chabones que dijeron, che, se reventaron de por medio, los chabones estaban todos muertos. Ahora, el año pasado murió uno de los tipos, un periodista conocido en Estados Unidos, que dijo, mira, viste arriba cuando estaba saliendo el humo, y en el MB los chispones. Claro, sí. Si los tipos mismos que saben, viste, encima los arquitectos decían, ¿cómo puede ser que se caiga la estructura esa y abajo están todos derretidos, viste, las barras de fierro? Sí. Era re loco, ¿viste? Ahí fue, te das cuenta cómo le buscan la vuelta para inventar una guerra a un tipo que supuestamente dice que lo mataron, que supuestamente está muerto. Es todo re loco. Y bueno, ¿viste? Están todas las cuestiones, ¿viste? Sí, bueno, el mundo, mira, hoy justo lo hablamos con Agustín, que el mundo es un lugar complicado, ¿eh? Puede tener atentados en un lado, hay por ahí una proximidad de guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué necesidad de jugar de esa manera con, igual con la vida de la gente? Igual yo te digo, más tentado que hay que el hambre en el mundo, sí. como la guerra también, que es jodida. Yo a veces veo en los países más que el capitalismo, cuando entran, ¿viste? ¿El capitalismo qué hace? Cuando entran a un país, lo hacen mierda, como pasó en Sudáfrica. Yo he visto miles de fotos de criaturas cagándose de hambre, porque el imperio entra ahí, chupa todo, se lo lleva para acá. Está esto, me lo lleva a mi casa, hacen mierda a los países, ya está, es un continente que ya no sirve más, un continente seco. Y así está pasando constantemente. En Europa, bueno, está pasando lo que es el terrorismo, que quieren ahí constantemente, están ahí constantemente tirando bombas, y los países poderosos también, como vos decís, Corea del Sur, Corea del Norte, que también ya los metieron a los chinos. Cagamos si nos meten a los chinos, porque si nos meten a los chinos, ellos te tiran por ejemplo, como la latita de broma, revienta todo esto. Con la tecnología que hay ahora, avanzada, sí. Con un botón, con un destornillador acá, que un tipo aprieta el botón, que es este boludo que estaba en Estados Unidos, que tiene, vos sabés, tiene de los 70 que viene con una ideología de guerra, que ahora, que queriendo hacer mierda a Venezuela y a todo esto, viste, inventando los medios de comunicación globalmente, mostrando una cosa, lo que fue. Como no, a nosotros nos ha pasado en Malvinas, ejemplo. ¿Entendés? Un ejemplo ahí. Bueno, también. Yo creo que el caso puntual de China es una forma nueva de imperialismo, que es a través de la colonización con la población de ellos. Que país del mundo donde vas que encontrás una colonia muy grande de supermercados. No, pero por ahí. En Argentina es el nicho económico que encontraron los supermercados. No, sí, igual decía, vas a otro lado y yo que sé, tienen lavaderos de auto. Vas decía a otro porque lado. Terminamos diciendo un poco como esto de las teorías conspirativas. Como sí. Que caímos sin darnos cuenta, caímos en lo no, que no, estamos haciendo. Esto es realidad. Donde vas, ves que hay. Pues, vos por ahí, yo qué sé, te vas a un lugar del mundo y, no sé, laburás de lo que podés. Porque no sabés de qué están laburando los que vinieron del mismo lugar donde estabas vos. Claro. Porque qué casualidad que todos los que vienen de allá tienen un supermercado. ¿O conoces algún chino acá que no tenga supermercado? No, los chinos que conoces, por lo general, son dueños de supermercados. Y hay que ser también dueño de un supermercado, ¿eh? Mm. Sí, igual se ha repetido, creo que es más, ¿cómo es? Los japoneses también, creo que en un momento que vinieron para acá con. Tintorería. Claro, bueno, es como. No sé con qué tendrá que ver igual, eso, igual pero. Tiene que ver el tema de los rubros, vos te fijás. Sí, por eso, no sé por dónde irá, pero. La gente de Bolivia cuando viene acá, lo comúnmente vos ves, tiene su verdulería. Vos sí. Ves, la mayoría de gente boliviana tiene su verdulería. Por ejemplo, la gente paraguaya es construcción. Sí. Ellos se basa mucho en lo que es la construcción. Igual que la gente de Perú, también, lo que es el textil. Tienen el mismo rubro que la gente claro. Bolivia con los textiles. Claro, me parece como vos decís, cada uno tiene su rubro de trabajo. Y nosotros los argentinos somos todos vagos. Podría decirse una especie como de visión internacional del trabajo. Como que al final todo tiene que ver con lo mismo, ¿viste? Hay claro. Poderosos que son los postas, los verdaderos. Y tienen bajo su yugo a todos los gobiernos. Y los sí. Gobiernos trabajan para ellos, son para ellos, ¿entendés? Sí. Al final los estados, muchos son una empresa más. Y funciona de esa manera. Y bueno... Vos decías recién, viste, siempre la paga el pueblo, sea de donde sea. Sí. El laburante de acá, en Europa, en todos lados, el laburante es el que la paga, viste, sea con su muerte o sea con siempre su gobierna y gobierne quien gobierne. Tal cual, por la eso. La tele te va a seguir vendiendo espejitos de colores, vos te vas a seguir desangrando hasta el día que te mueras y ellos van a vivir bien y nosotros vamos a vivir mal. O como podemos. O sea, juego... es como la Kundalini, ¿viste? Claro, que es la constante infinita de que siempre pasa lo mismo y cuando se rompe ese ciclo. Está. Bueno, ahí el juicio final. Y no, ahí cae ser la combinación o es como o pensar en la utopía de que el día que realmente la gente se canse y salgan todos a la calle. O sea, si un día toda la gente del mundo no trabaja, se cayó el capitalismo. Un día solo, Ponle que un día solo todos los obreros del mundo no trabajan, se cayó el capitalismo. No hay manera de sostenerlo. No hay PC que te invente el numerito. Otra opción puede ser, no sé, que se haya una revolución y se haga eco en otros países o los que quieran mandar pero tropas. Pero tiene que ser así, eco en otro país. Porque claro. Si no, ¿qué pasa? Los países de alrededor te aíslan, no tenés pero, comercio. Claro, pero no el país que se quiere comer a ese va a tener el quilombo en casa. Esa claro, es la idea. Trascender cualquier frontera, que al final, por eso lo que decía, el laburante acá es el laburante de cualquier lado. Pero todo esto se lo dijeron a Mariano, que él se fue al medio de la montaña en una cueva y apareció el arcángel Agustini y le dijo, anda a la radio. Y vendrá el fin del mundo. Vendrá ahí. Ya, no es hora. Vamos con un temita, no sé. Esta era un poco la explicación del tema futuro. Se extendió. Qué grande, qué grande. La verdad que la charla es impresionante. Yo me dediqué a escucharlos así. nada, muy buena la explicación y obviamente que va con todo esto. Y también cosas que van pasando el día a día, ¿no? La mayoría de las bandas compone con esa temática, ¿no? Yo creo que ya el amor, ¿quién le canta el amor? No sé. Los boludos de todo que hacen, no sé, Abel Pinto y esas cosas. Nosotros metaleros le cantamos a las cosas que pasan en la vida, ¿entendés? A la realidad pura, así que me parece, no sé, por ahí aguante me equivoco. Aguante heavy metal, obviamente. Creo así que algo en que todos coinciden es que se habla de las cosas que otros no quieren tal vez mencionar o ni siquiera pensar. Nosotros tenemos la muerte al lado nuestro todo el tiempo. Yo me acuerdo una vez en un reportaje que le habían hecho a Black Lawless, que el chon dijo, con este tipo de sonido no se puede hablar de la flora del campo. Claro. Y es verdad. Igual constantemente también están las acciones, el que no hace música. Me parece que, por ejemplo, compañeros que también que son heavy metal, yo tengo muchos compañeros de la organización que son heavy y los locos, al no hacer música, pero hacen acciones en los barrios. Que eso claro. Es importante, me parece que, por ejemplo, nosotros que estamos también, no somos músicos, pero somos los que nos levantamos temprano y estamos ahí constantemente con los vecinos, con la gente que también. Decimos las situaciones que están, el apocalíptico que tenemos este tipo que nos está gobernando, ¿viste? Que entre nosotros tenemos que sí o sí ser una cadena, que de por sí que hay gente que no piensa igual que nosotros. Sí. De por sí también, ¿viste? No tienen la culpa que piensen distinto que nosotros. Al contrario, nosotros somos los que tenemos que mostrar la realidad y formarlos para que ellos piensen y decir, che, pasa esto. Que lo que pasó este domingo, que ganaron, aparte, ¿sabés? Vos te das cuenta que no ganaron. Está, viste, esto como el truco, viste, cuando el tipo que se está carteando acá, viste, se vive carteando cada rato. Y pasa, me parece, decir, estamos en una democracia. Escúchame, hace 11 días, en medio de un voto, desapareció un pibe, viste. Nada, viste, constantemente otro Julio López. Hay mucha gente que quiere que las cosas sigan ese camino, ¿eh? Sí, les conviene. Es mucha la gente que... No sé si es mucha, pero hay cierta gente. Y después está la gente que por ignorancia o cobardía sigue la corriente. Yo creo que la cobardía tiene un poco que ver, porque es pararse de la vereda de enfrente cuando todo el mundo alrededor tuyo o el ambiente en el que vos te muevas piensa de una manera, puede llegar a ser complicado. Entonces, si todos dicen que los mapuches son terroristas, y bueno, vamos a decir que son terroristas, no vaya a ser que quede como un pelotudo. Es también falta del ejercicio de la investigación y de informar, y de ir a las fuentes de las cosas. Pero es más fácil prender la tele. Claro, lo fácil es que la información te venga masticada y no que uno la esté procesando. Y te bajen una imagen y vos agarrás eso y los dominados verdad, son eso. Los ignorantes. Yo ayer, un ejemplo, ¿no? Ayer me llegó una información, un audio. Yo lo primero que hago con esta ansia de difundir, sí, lo comparto. Voy y lo empiezo a compartir en varios grupos. Me salta un grupo de la organización que estoy, me dice, no, boludo, eso es falso, la información es falsa. Yo dije, no, y ahora tengo que volver a retroceder todo para atrás. Y puede que por ahí uno leyó o lo escuchó y se llevó esa información, ¿entendés? Claro. Y no era así. Y era una información positiva, ¿entendés? Claro, sí. Y sí. Tuve que decirle, no fue así, no, disculpen, el audio es falso, qué sé yo. Ya no. Y nada, también está eso, ¿viste? Que uno por ahí, por el apurarte y dar la información y que la información llegue lo más rápido posible, más cuando es positivo, que hoy en día lo positivo no se escucha. No, pero también se perdió un poco el ejercicio de la crítica, de cuando uno se equivoca, decir, loco, me equivoqué. Es como que dentro del vértigo que hay hoy en día para acceder a la información, que es muy fácil acceder a la información, las cosas se escupen, las noticias, y después no hay un revisionismo sobre lo que se dijo ni nada. No, es más fácil hacerse el boludo y que el torbellino de más información te lo haga pasar de largo. Decimos otra cosa y bueno, pero siempre atrás de todo eso está la verdad. Claro. Claro. Creo que es lo que se tiene que ahí vamos que a otro debate, claro, pero ahí también vas a otro debate filosófico, que es la verdad. Claro, cada uno tiene su verdad. Todos los ensayos lo ¿cuál es la verdad verdadera? Bueno, tal cual, ¿no? Pero es como dentro de eso, una solución que se me ocurre a mí es tener al menos, no sé, un libre pensamiento, es decir, tratar de que tu pensamiento no esté tan contaminado de los intereses de otros al final. Entonces vos vas a primera fuente, sabés lo que pasó de esa primera fuente, sí. Y bueno, vos haces tu crítica respecto, claro, a eso, no que te bajen, claro, la información ya masticada, sí, como decía, igual, recién. Claro, el ejercicio de pensar, loco, un, sí, poco eso, ¿no? De laburar pensando y no repetir como una máquina repetidora de lo que dijo el otro, ¿entendés? Sino un poco, claro, pensar, reaccionar un poco sobre eso, sí. Igual te digo, una cosa estar acá hablando en un micrófono. Uh-huh. Acá, sí, podemos hablar tranquilamente. Total. ¿Los saben de más jodido hablar, bueno, aunque lo creas, en una asamblea con vecinos? Ah, no. En una asamblea con vecinos, vos sabés que tenés un montón de gente, claro, que viene oprimida, quemada la cabeza. Televisión. Y viene claro, las tres familias laburando debajo un puntero y bajo un montón de sistemas de mierda. Sí, sí, sí. Que está, okay, te están mirando y vos sos la persona que te da una esperanza. Y ahí tenés que. Ahí, loco, ahí están. Uh-huh. ¿Viste cuando vos decís? Sí, sí, loco, sí. Una cosa acá, una cosa está al frente del chabón. Me ha tocado está hacer mal un poco esas cosas. ¿Entendés? Y ya, sí. Y él sabe, sí, hay, sí, que, hay, sí, él está, ¿sabes? Está el día a día, está con los vecinos, viste, con las mujeres solas, con los chicos, la están peleando, con, sí, un montón. Y viste, no es que una cosa, bueno, está en la joda y otra cosa estar ahí, en lo crudo, que la familia te cuente su historia, claro, y vos te quedás, fa, viste, ahí, no es que, viste, que decir. Y ahí cuando decís, no querés ver ni el noticiero, no querés escuchar a este chabón, no querés escuchar a nadie. ¿Viste? Y a estas personas, viste, esta gente, ahí es cuando nosotros decimos, yo siempre digo, nosotros, los heavy metal, ahí es que se ve la militancia de uno, cuando sale uno a estar ahí laburando con esa persona. ¿Viste? Yo ayer mandé un WhatsApp a una familia, uh-huh, de La Boca, que hace más de 2 meses que están viviendo en la calle, que se quemó un conventillo, sí, sí. ¿Y el gobierno ahí? Nada. ¿Entendés? Y los vecinos, clase media, están así. Así, ¿viste? La nariz va para allá, ¿viste? No, dale una mano. Doná una cama, loco. Claro. Ya que, viste, está dando a Caritas, que después Caritas anda transando con las cosas. Dásela a esa gente. ¿Me entendés? Ahí va, a esa gente que necesita las cosas. No, en el sentido, a pesar que estamos en un sistema ya de mierda, de bastante, que le matan a los pibes, desaparecen gente, matan a chicos acá en las provincias, que, uh-huh, que son intendentes que llevan droga. Sí. Ahora ayer me enteré que un coche en Formosa, el hijo de uno de Cambiemos dijo, no, es una cama política que le están haciendo a mi hijo. Le encontraron 20 piedras de cocaína. Vos dejate echar la pelota. Están tomando de boluda a la gente. No, me parece, todas estas cuestiones, me parece que ya se van todo para... Oye, viste que ya ayer en el grupo tirás, ya se están yendo a la mierda, me parece. Uh-huh. Y viste, Carga decía lo mismo, viste, todos, sí, decíamos, se están yendo al carajo. Con todas las cosas que están haciendo ahora, esta gorda que se come la comida de los presos, la rubia esta se vive tiñendo todos los días, ¿me entendés? Ya, ahora te das por la bola, digo. Igual para mí hay que mantener siempre un descreimiento total. Total y absoluto. De toda la clase, de política. Toda la clase política. Olvídate. Sí, señor. No, ahora hicieron el combo perfecto, crearon una grieta. Ahora la gente se odia, es que mitad y mitad se odia. No es tienen nuevo para eso. Comer. Desde que existe, es un, creo que, según lo que yo tengo entendido, ¿no? Podés agarrar un libro de historia. No, pero ahora le dieron como un espacio importante televisivo y una palabra como la grieta. Pero es un punto importantísimo, la polarización. La polarización es un punto importantísimo para darle, a ver, ¿cómo explicarte? Es, bueno, es como estás diciendo vos, pero es algo que viene pasando, pero en cualquier lado. Vos, claro, agarrás un libro de historia en cualquier lado y se polariza, justamente porque así la gente no se pregunta, sí, pero, no se interesa en cosas. ¿Sabés lo que tiene de la polarización egoísmo, en este tema? Hoy en día que... Justamente esa polarización también tiene una forma de exposición de 24 horas al día. ¿Por qué? Constante. Porque cada uno está tirando su idea en las redes sociales. Antes por ahí las discusiones eran en una reunión familiar entre peronistas y radicales. Hoy en día es constante. Ves ese pseudo debate constante en todos lados. En todos lados. En los programas de televisión que antes eran programas de Chimento, hoy en día son programas políticos. Como Chimento político. En las redes sociales. Pero tú encima. Obviamente sigue pasando deporte, los encuentros familiares. Es como sos blanco o negro, ¿no? Y yo soy del que no creo ni en el blanco ni en el negro, pues responden a los intereses de ellos. Ah, no, entonces siento... sos zurdo, te dicen. Claro. Sí, sí. Ahora lo señalan de peor, ¿sabes? Que yo, te fijás, no sé, te salís con un trapo rojo y negro con una A pintada y te dicen que, sí, que sos K porque estás en la calle con un trapo, ¿entendés? Es como que cerdito que mirás porno, te dicen. O sea, es no, pero tiene que ver justamente con eso, porque si vos polarizás de esa manera y la gente empieza a tomar partido y se come eso, el cuento se lo come la mayoría, el que no está con ninguno de los que no está de acuerdo no existe. Si la gente ya fagocitó el cuento. Además, el hecho de... Es lamentable. Pero de llevar las ideas al extremo, hay una frase que dice que los extremos se terminan uniendo. La explicación de esa frase en la práctica es que cada uno de los extremos se piensa que su idea y solamente su idea es la mejor. Entonces lo que importa es solamente esa frase, mi idea es la mejor. Entonces que esté de un lado y del otro van a terminar pensando lo mismo, que su idea es la mejor. No importa el contenido, sino lo que piensan sobre esa idea. Esa es la unión de los extremos. Bueno, vamos con un tema. Así la gente no se pudre tanto de ¿Cuál, hablamos ¿cuál les parece del disco? ¿Qué podemos poner? Y después hablamos sobre... Y pongan Pudriendo la Esperanza, ya que estamos tan pesimistas. Vamos con Pudriendo la Esperanza. El Artenaut. Yo tenía el deseo de ver un mundo fraternal, donde sepas que tu hermano está presente en todo lugar, donde no haya hambre ni odio y no impere el mal, donde solo se utilicen palabras para el aguante brindar. Adelante y seguirá a ganar. Este arrepentimiento de tu hermano. bien. ¿Qué escuchamos, Cristian? Recién lo dijo. Poniendo la esperanza. Yoshi. Grande. Hace 3 años. Está grabado en el disco anterior. El de Noves. Y ahora está de vuelta. Igual estaba de antes. Sí. Yo me acuerdo que lo escuchaba sí, todo el día. Lo habíamos tocado antes. Lo habíamos tocado antes. Igual ahora me parece que le quedó mejor. Pues le agregó a Agustín más cosas al solo de bajo. Y que. Y está la bata del Pala que también empezó a meter más cosas. Tiró un par de días Arjona. Un par de días Arjona, tío. Comenzó Arjona al toque. A veces, recién estaba pensando qué loco sería, ¿no? Poder repetir lo que está hablando fuera del aire porque se pareciera que se pierden cosas. Sí. Justamente hoy dije eso, ¿no? Siempre pasa. Hay cosas que se pierden y. Terminé a pensar, ¿lo dije en el aire o no lo dije en el aire? Como que sí, ya es todo parte de una misma charla. A veces es bueno también que algo quede como para los íntimos y eso y. Sí, no, eso ni hablar, ¿viste? Pero sí, que lo contaba Macri, sí. Y uno se. Es como que se reserva lo que quiere compartir y no. Sí, no, eso ni hablar, ¿viste? Pero cuando te sale algo que puede invitar a la reflexión y te queda fuera del aire, después no te acordás que dijiste porque estabas más concentrado en ver esa latita. Hoy estamos serios, estamos particularmente. Hoy estamos particularmente serios, pero bueno. Ya están las bebidas. Vulcanor es una banda que le gusta la joda. Y lo expresamos en Kansas. Bueno, sí, el que los va a ver también se puede dar cuenta de eso. Sí, sí, hay toda una cuota de joda dentro de tanto pesimismo. Y que sí, porque si no, bueno, como veníamos diciendo, justo que hablábamos de los medios de información, los medios hegemónicos, los que hablan por sus intereses nada más. Sí. La gente que por ahí consume eso, que les da, que les hace garpar por ese morbo que les muestra constantemente, que es lo fácil. Es como que gente, al fin de cuentas, es infeliz. Porque qué felicidad puede tener un tipo que está consumiendo morbo todo el día o que tiene las 24 horas, como decían, esa polarización entre esto o lo otro y un debate. Te quema la cabeza. Entonces, bueno, nosotros, aparte de apartarnos de eso, también queremos, bueno, ser felices al final, ¿viste? Qué sé yo. Sí, sí, un poco sí, de joda también tenemos que tener. Tal cual, es necesario. Y sí, porque si no sos otro infeliz más. Que te explota el cerebro. Sí. Tal cual. Y bueno, es para mantener la cordura. Uno cree que por ahí, entre tanta sustancia, qué sé yo, uno pierde la cabeza. Y al final me parece que es al revés un poco, ¿no? Si el que pierde la cordura es el que está todo el día con la tele enfrente. Ahí, así es. Una preguntita. ¿Fechas así que tengan ahora? Mira, la próxima fecha inmediata que tenemos es una de la querida Resistencia Heavy Punk, el 2 de septiembre. En Zona de Nadie, sí. En Boedo, Carlos Calvo 3778. Está tocando Cúlmine, Gatillo Fácil, Asco Rabia y Los Vulcanores. Acá aquí les hablamos en este momento. Saluda a toda la gente de la Resistencia. Toda la gente de la Resistencia. Gente de 10, uh-huh. Copada. Y bueno, esto es parte de lo que ahora está apareciendo en el movimiento, ¿no? Bandas con más ganas de comprometerse. Sí. Y está bueno que nos juntemos, ¿viste? Si nos organizamos, cogemos todo, es el refrán, ¿viste? Como dice el famoso refrán. Pero sí, es fantástico. Y también en el no solo con la Resistencia, sino por afuera. Hay un montón de bandas que ahora actualmente están a punto caramelo, podemos decir. Sí, sí, señora. ¿Viste? Sonando mejor que cualquiera de estas boludas que tienen renombre o hacen carteles fantasma para que lo vayan a ver tocar un tributo que ya lo hacen todas las mismas fechas, ¿viste? Pero bueno. No, por tanto malón. Por tanto, sí, hay un par, hay una cola de tributos interminable. Buscá la escena, no sé, la escena de Argentina en Wikipedia y lo que salen ahí. Pero bueno, ahora sabes qué pasa, ahora tenés Velocidad 22, tenés Los Serpes, Los Carneros, tenés Los Ascorrabias, tenés un montón de bandas ahora. Un montón. Y bueno, y también está bueno ahí toda la Resistencia Heavy Punk, por ahí. Creo que está también el Frente Heavy Metal. Frente Heavy Metal, sí. Si bien son esto de. Son cosas que ya existían. Son ideas ya reflotadas. O sea, la Resistencia Heavy Punk viene, yo qué sé. Va al 94, ya tenías Volante, después tuvo Marianito con la gente de Metalepsia, después ahora, de vuelta. Una unidad de J-Punk, claro. Claro, viste, como. También no existió lo que era el movimiento metalero, o sea, hubo cosas, pero que reaparezca puede ser también como que la situación recuerda esa necesidad de comprometerse con causas sociales por ahí. Sí, sí, sí. Además que hay bandas que van por el caminito del costado a lo que sería el establishment. Que hay bandas que quieren hacer las cosas de otra manera, que sienten que pueden hacerlas de otra manera. Y básicamente el resumen de eso es que no se necesita que haya tantos intermediarios entre el que toca y el que disfruta de escuchar. Cuanto por ahí, cuanto menos cosas haya en el medio, más puras llegan las cosas. Y es un poco el hazlo tú mismo que se aprendió del movimiento punk. Que las cosas las pueden hacer uno si realmente le pone ganas, investigan cómo hacerlas. Las cosas se terminan dando. Tarde o temprano se terminan dando. Algunos se identifican por Rey Lander con ese tipo de autogestión. Sí, ¿no? Claro. Lo que pasa, a veces para el que no lo vive día a día Lander, el que no lo cree como un bastión de resistencia, se piensa que Lander es un escalón más en el ascenso hacia la fama, claro, o hacia la masividad. Yo creo que no importa la cantidad de gente que te conozca, la cantidad de gente que lleves, sino la esencia y la forma en que cada uno hace las cosas. Puedes estar llevando 500 o 1000 o 1500 o 3000 personas y seguir siendo under. Yo creo que hoy en día lo que es la convocatoria y los recitales mermó mucho al nivel de que era un recital under en los años 90, que por ahí tocaba una banda que se decía under en el Teatro Arlequines, y como si nada, por ejemplo, tocaba Ascabios en el Teatro Arlequines, y como si nada iban 500, 600 personas. Hoy en día en una fecha under, más de 200 personas no... Y bueno, difícil. Yo creo que ahora el promedio no serán 80, 100 personas. Pero eso también, ¿por qué? Porque hay muchos focos de muchas recitales. También, sí. Que es muy bueno también que sí. Pase eso, porque hay eso se traduce en que hay más lugares para expresarse, hay sí. Más bandas, hay más con ganas de transmitir las cosas. Aunque eso se esté complicando un poco últimamente en cuanto a los lugares, ¿no? Las bandas pero, siguen estando y cada vez, bueno, 10 bandas por cuadra, es una locura. Pero siempre van a siempre va a haber siempre un lugar lugares. Y sí. Los que estuvieron buenos quedan en la memoria de la gente. Yo sé, por me viene a la mente el Metal Club. Nunca pude ir. El Godis, esos lugares que uno siente hasta orgullo de haber sido parte, de haber ido. La gente de haber tocado. Ahora lo está haciendo con el Escabio también. Sí, sí. Bueno, eso. Están abriendo la puerta de la casa, cada vez van. Un puñadito más de gente, un claro. Puñadito más de gente. Yo la última no fui, pero la anterior sí. Y es, claro, sí, bueno, sí, está buenísimo. Resurgen esos lugares. Es sí, cuestión sí. De que ese germen no se muere nunca, parece. No, bueno, no, entonces... o sea, buscamos dónde hacernos un agujero siempre. En todo sentido. Sí. Hagamos de cuenta que eso no se escucha. Siempre hay que buscar un lugar para tocar, siempre aparece, ¿viste? Y si no, lo hacemos de alguna manera. En la trinchera. Casa, galpón, siempre. Lo que sea, ¿viste? Ahí es más real. Yo creo que eso es más real, más que un bar, incluso, más que. Sí, ¿qué? Está bien, pero vos a veces tenés ganas de que al que le gusta la banda te vea con buen sonido y te escuche bien, porque realmente te está rompiendo el culo. Y como volvíamos a hablar, entre toda autogestión y eso, empezamos a demostrar todas las bandas autogestivas que se pueden hacer cosas de buen nivel de en cuanto a sonido. De buena calidad en cuanto a sonido, imagen, han salido tapas de la concha de la lora, no sé si vieron la tapa de velocidad ahora. Sí. También, aparte señalar, de la tapa señalar. De los pibes de Cercenar, las tapas que van sacando unas tapas de la puta madre. Viste, como que están dándole bola a cada detalle. Que antes por ahí no, antes por ahí en un montón de bandas que o cantaban como Connor o cantaban como Iorio y como, uy, dale, loco, no hay otro que cante distinto, ¿viste? Y pero tal vez justamente eran las bandas que no apuntaban a lo mismo que, claro. Que estabas mencionando, por ahí, como decía Alan, que veían el under como un escalón, ¿viste? Claro. Al final, como no podían llegar más que nada a eso, lo que terminaban queriendo era plata y bueno, que pague la banda que toca antes, ¿viste? Sí, porque sí. Yo toco hace 5 años y ellos hace nada más es, 2 meses. Yo creo que muchas veces eso fue producto de gente que compuso esas bandas, que no investigó sobre las cosas, que había podía haber otro tipo de cantante, otro tipo de guitarrista, yo sé, bandas ponerle como Exciter, cuánta gente que escucha el más fuerte y conoce que realmente que existió una banda de heavy metal que se llamaba Exciter y cómo sonaba esa banda. Después solamente conocieron lo que tuvieron a mano Sí, también lo que les pusieron en las revistas, claro, del sí, género, ¿no? Es un efecto, como, claro, es un efecto de lo masivo también. Volvemos al espejito de color. Y no investigaron sobre lo que les gustaba. Y una generación por ahí, yendo de una generación hacia atrás, era más difícil investigar sobre las cosas. Hoy en día, a través de lo que es la web, es mucho más fácil conocer las cosas. Pero antes traía, yo ese, ponés, tenías que ir al Parque Rivadavia a buscar la revista que te gustaba, a buscar el disco que te gustaba. Hoy en día, si sos medianamente hábil con internet, lo encontrás. Pero vos sabés que por ahí hablamos con gente, yo tengo algunos amigos por ahí de mi edad, no somos muchos, pero nos cuentan por ahí eso de ir a Parque Rivadavia, sí, ese tipo de cosas, y es como que nos gustaría que fuera así, ¿entendés? Que no estuviera eso de lo fácil, porque igual a fin de cuentas es lo mismo, el que se interesa. Eso está bueno, porque por ahí uno quiere, no sé, una gran concurrencia, un gran público, una masividad, no va, menor medida, ¿no? Pero a fin de cuentas es como que se valora más el que realmente le gusta, el que realmente quiere saber, ese es el que va a conocer las bandas, el que va a escuchar, después de ver a Iorio, tal vez que va a escuchar a Exciter, es el que realmente le interesa el heavy metal. Sí, sí, sí. Es como un filtro para sacar los boludos por ahí. Sí. ¿Quién no fue a Parque Rivadavia domingo a la mañana amanecido? Por resaca. Sí. Yo incluso iba. No me olvido, me tengo un viejo recuerdo. Iba antes de que. De ir por copado por la música. Me llevaba mi viejo a comprar marquillas de cigarrillos. En una época, porque era cuando era muy pibito. Que coleccionaba marquillas de cigarrillo, entonces cada tanto iba y se vendían las cajitas de cigarrillo vacío y me llegué a comprar eso. Y ahí fue también que empecé a ver los puestitos de música y eso, y de por ahí de chico te llaman sin saber lo que el contenido de la música, la tapa de determinados discos y eso. Te llaman las tapas. Yo creo que hubo generaciones que se acercaron al heavy metal por las tapas que tenía Iron Maiden. Ponele. Bueno, a mí me pasó un poco. Me pasó. Sí, como Power Slave. Claro. Flashé zarpado y bueno, y me tuvieron que regalar el disco. Claro. Que no tenía, me lo tuvo que regalar porque no tenía opción. Y bueno. Que por ahí a veces yo sé, ese disco es una lotería, porque puede que te guste o puede que no. Pero las cosas cuando la vas a sentir es como un amor a primera vista. Cuando lo escuchás y realmente te gusta, sabés que eso que te gustó musicalmente te va a acompañar toda la vida. Imagínate cuando yo era pendejo, vi el disco Killer de Maiden. Re llamativo. Y ahí me empezó a gustar lo que es el dibujar, ¿viste? O esa cosa que querés aprender a dibujar, ¿viste? Todas estas cuestiones, ¿no? Yo, una de las tapas que más me había llamado la atención, ya escuchaba música y eso, pero fue la tapa de una banda de black metal brasilero que se llama Sarcófago. Ah, sí, Sarcófago. La tapa Inri, que están los cuatro chabones en la tapa, por la imagen alevosa que tenían los chabones. Esa tapa, y más, yo he comprado un disco que compré por la tapa, era un disco de, no sé si sería green con lo que hace, una tapa de un grande que se llama Analkund. Sí, claro. Que tiene, creo el disco tenía 58 temas, todos de 2 segundos. Creo que era noise el estilo que hacía, era como más zarpado que el green con las canciones más cortitas. Pero esa fue una tapa, un disco que me compré por la tapa, que bueno, lo escuché tres veces y me di cuenta que no era el estilo que más me gustaba ese. Bueno, pero creo que tiene que ver un poco con lo que pasa con gente que tal vez no entiende o siente la música como nosotros, que trata de llevarlo a niveles o más extremos o más complejos cada vez más y se pierde un poco el sentimiento. Ahí muchas veces se me vino a hablar un flaco, no sé, mirá lo que te digo, de electrónica se me ponían a hablar los locos. No, porque qué sé yo, y por ahí conocía, no sé, el segundo disco de Orcas, ponele. Sí. Y me decían, no, pero incluso esto que yo hago es más complejo, qué sé yo, porque bla bla, y la maquinita, y el sentimiento, ¿dónde pero el carajo? Pero la música está? No pasa por la, por la complejidad. Entonces es como que buscan llegar a otros niveles y no es porque no sienten la música, es como pero que cabrón, no pasa por ese lado. Eso escucha raste. Le trata de poner marketing a lo que hace cada uno y trata, yo qué sé, de exaltar las cualidades positivas que puede tener cada uno. Yo con el tiempo aprendí a tratar de ser menos crítico de las cosas de lo demás. Lo que no me gusta, no lo escucho, no me acerco, pero trato de usar esa energía que antes se invertía en criticar en un crecimiento personal y en avanzar hacia lo que es una vida en libertad. Yo creo igual que por ahí saber qué es lo que no te gusta o lo que no estás de acuerdo en el momento en el que te encontrás tal vez con esa persona. No por no por una cuestión de criticar a la persona, pero si no es como que te das cuenta qué es lo que te define a vos también. Un poco de, bueno, yo... Vos vas directamente y un momento decís, ah, bueno, entonces me había olvidado que lo que a mí me gustaba era lo que sentía. Por ahí estaba tan acostumbrado de estar día a día con uno mismo que me olvidé que el sentimiento era lo importante porque, no sé, no tengo a alguien que me lo diga todo el tiempo. Entonces cuando veo a esa persona y veo que está preocupada en cosas diferentes, digo, ah, bueno, entonces lo que a mí me identifica va por otro lado. Claro, tal cual. No por una cuestión de criticar a otros estilos, qué sé yo, o sea... Chabón, a mejor. Sé nada más que cada uno haga lo que quiera. Tal y cual, ¿no? En cine, que pueda haber, realmente, yo siempre fui propicio a que haya diversidad de cosas y de que cada uno escuche o se divierta con lo sí. que más le gusta. Porque yo creo realmente que si todo el mundo sería rockero, no sé, wow. yo me haría paisano. Para ver también lo que tenemos dentro de, o lo que nos acercó a este tipo de música, fue la rebeldía, el ser distinto, el encontrar la identidad de uno a través de lo que no eran los demás. A eso iba. Entonces, si todo el mundo sería como somos nosotros, por ahí seríamos de otra manera nosotros. Y a eso iba. Es como una rebeldía recién. Contenida que uno tuvo desde siempre. Que creo que hoy en día es así, es porque las ganas de cambio, la bronca, la disconformidad la tuvo siempre y la pudimos expresar nosotros a través de la música. Yo a veces otros artistas, otras personas la expresarán de otra manera, pero nosotros encontramos la música para expresarnos y para representarnos. A eso iba recién con el filtro que te decía, ¿viste? El que se queda con lo que encuentra en la tapa de la revista y el que se pone a profundizar. Es como que claro. el que se pone a profundizar porque realmente le gusta, porque siente lo mismo, ¿viste? Sí. Ese es como lo positivo de ese filtro, veía yo, ¿viste? Porque por ahí uno dice, oh, me gustaría que fuéramos más, ¿viste? O que esto fuera, no sé, más, un poco más concurrente, no sé cómo decirlo, sí. pero cuestión que la parte positiva es que los que encontrás sean pocos, son verdaderos. Pocos, digamos. Y buenos. Claro. Ya nos está quedando muy poquito tiempo, la verdad que la charla sí. está espectacular. ¿Cómo pasó la hora? Sí. Para mí que la decide, man. Siempre se dice, ¿no? Está el dicho que cuando se la pasa bien, pasa rápido, ¿no? Así que. No, bastante interesante la charla. Sí, la verdad que sí. Y tenemos más temas para pasar del disco. Así que. ¿Qué pasa? El tema, a ver, puede ser o el 2 o el. El 3, bancando el ideal, el que va a nombrar el disco. Dale. We'll be right back. Bien, bien. Recién escuchamos. Ahí. Lo perdí. Bancando el ideal, el tema que le da nombre al disco. Bien, ya estamos. Tercer tema es. A minutos. Estamos cerca de la arena, del final. El reloj de arena, ¿no? Está ahí un par de granitos, ¿no? Sí, sí. Poquitito queda. ¿Eh? Nos quedan unos temas todavía. El tiempo es un hijo. La verdad que la charla está mortal y nos gusta siempre que las bandas expresen, se expresen, que cuenten, que está bueno, eso ayuda un montón. Y más que nada, el programa siempre las hacen las bandas, ¿no? No las hacemos nosotros. Solo estamos acá al lado y acompañando un poquito, escuchando. Está bueno eso y también que la gente del otro lado escuche y sepa qué hace la banda, que no es solo la música, sino también cómo la vive el día a día, qué piensa, ¿no? Eso está buenísimo. Así que, como siempre decimos, es una charla de pasillo, así que de eso se trata. Nosotros no hacemos entrevistas formales ni nada de esas. No somos periodistas. Estilos. No, no, para nada. No. Eso que lo hagan los... Ni radio hacemos. Ni siquiera radio. Hacemos lo que podemos. Pero bueno, hacemos lo que se puede. Algo. Básicamente hacemos lo que nos gusta y tratamos de que le guste al que está del otro lado, ¿no? Así que... Poquito. Sí. Yo cuando dije que no se iban a repetir, les estaba mintiendo. Bueno, quiero mandar saludo a la repetidora, pido permiso, a Metal Argentum Radio, ¿eh? Así que ellos son los que nos van a repetir. Los viernes a las 20 horas, así que todos los viernes a las 20 horas nos repiten los chicos de Metal Argentum Radio. Aguante, che. Un aguante ahí gigante. ¿Seguimos repitiendo los programas los sábados nosotros? Los días sábados a las 19 horas, exactamente, usted lo dijo. Muy bien. Se repite que, por este mismo. El sábado, tu voz lírica. Vamos a ver cómo sale. Ahora ya el número no lo pasamos porque ni tiempo de que llame a alguien ahí. No, no. Pero, así bueno. Que, pero bueno, estamos en Callasta 3370 para la otra semana. Ahí está. Y de paso, ya viendo el programa de la semana que viene, van a estar los chicos de Stertor. Así que van a estar acá. También de la Resistencia Heavy Punk. Así que está bueno. Ya hemos citado a los chicos. Hay un montón de bandas. Así que los que después se quieren ir sumando, lo pueden hacer. Así que sí. ¿Quieren repetir la fecha, chicos, ustedes? Sí. Agustín, que tiene más memoria. Agustín. La próxima es el 2 de septiembre en Zona de Nadie, una fecha de la Resistencia. Uh-huh. Que está Ascorrabia, Cúlmine, Gatillo Fácil y Vulcanor. Sí. 30 de septiembre, el 25 de mayo. El 25 de mayo en el Festival Un Campamento. Sí, Mulitas Metálicas. Mulitas Metálicas. Bien, molitos, Después. Sí, los pueden buscar en Facebook de última. Sí, a ver, igual acá si me está, si está el evento o algo. Buscamos en el Mataburro. Zona de Nadie queda en la zona de Boedo, Carlos Calvo 3778. Exacto, muy bien, muy bien. Bien, Hiroshima. Un lugar que casi nunca habituamos. No, nosotros. Nunca vamos, no. Después la otra fecha que tenemos es el 25 de noviembre en Tarija, Bolivia. Había preguntado esa ley, me parece, no. Esa es acá nomás, esta este. El 4 que va por Garay se te deja derechito. Después, otra fecha que hay en noviembre era en José C. Paz. Sí, está todo. Bueno, cuando la confirmemos vamos a decir. Y creo que en un lapso no muy largo vamos a ir a tocar a Bariloche, porque hoy nos llamaron y nos hicieron una propuesta para ir a tocar allá a Bariloche. No pudimos cerrar por una cuestión de tiempos, de que ya estaba con otros compromisos la fecha que nos habían ofrecido, pero es cuestión de tiempo para poder cerrar algo con la gente. Bien. De Bariloche. Tenemos una oyente. Bien. Atenta a Laura Bulan de Bariloche. Atenta. Que es ahí. Una oyente fija, digamos, que está siempre. Así que vaya a ver a Volcanor, así que. Un saludo a Beto Grisón también que, que es de por allá. Un saludo a Walter Parca que estaba escuchando recién. Bien, aguante, Walter, saludos. Está comiendo milanesa. Ya, Walter, ya pilo, pronto, Walter. Pronto van a venir los orgullos también, así que orgullo fisura lo vamos a tener. No sé cómo, otra vez Mariano acá. No sé cómo habrá laburado Walter, pero aquí se portó mal, muy mal. Sí, sí. Ponte las pilas, Walter. Ahí el Bocha ha subido una que otra foto. El Bochón. Por falta de tiempo yo me había tomado el trabajito de buscar la fecha, pero no sé, me parece que no estamos. Sí, bueno, vamos, tenemos fechas, dale. ¿Estás seguro? Sí, bueno, sí, dale. Vamos rapidito. Nos pasaremos un poquito, pero para el viernes, mañana. Para mañana, sí. Por la zona de Almagro, en el Emergente, queda en Acuña de Figueroa 1030. Va a estar tocando Herpes, Indisposed, Metaluria y Unión Brava. Si no me equivoco, la entrada está a 60 pesos. No, no está muy lejos. Bueno, después tenemos también mañana por zona oeste en Isidro Casanova, en Montana Bar, República de Portugal. República de Portugal 3214. La entrada está a 100 pesos hasta las 22, después 150. Así que atentos si quieren ir temprano, que le queda lejos. Si es temprano, pues te rompe el culo. A partir de las 19 horas va a estar tocando Apofeña de San Luis, Víctimas de Víctimas, Tuxteno, Bestial Malevolencia, Toxic Wine, Carnicero, Polidectus, Ambides y Estúpido Xenomorfo. Qué nombrecito se manda. Después, para el sábado ya, esto es en Tortuguitas, en el Trivis Rock. Acá nomás. El Callao 3600. Va a estar tocando Corrosivo Trash, Rompiendo Cadenas, Gritos del Dolor, Viral e Infección. A partir de las 23 horas, la entrada está a 30 pesos. Esto es el Callao 3600 por la zona de Tortuguitas. Bueno, me daba la voz. Bueno, otra para el sábado. En Pana Rock. Esto es Mariano Acosta, y creo que le pifiaron porque dice 13, pero no recuerdo bien. Sí, está bien, pues Mariano Acosta y Rivadavia, está bien que sea 13. 13, sí. Claro, cierto. Mariano Acosta al 13, sí, es ahí, por Rivadavia. Lo das a la izquierda. Te va a estar tocando Lesa Humanidad, Apophis, Wolves Winter, un anuncio que tengo que cerrar. Morte e Incineration. Una fecha así medio extrema, medio podri, entre Dead Doom, Dead Metal y Black Metal. Esto es el sábado. Van a contar con la presencia de Evolución desde Paraná, Entre Ríos. Y la última que tengo para el domingo, ya que el lunes 21 es feriado, el feriado trasladado, en el Morón Music Factory, obviamente por Morón. Pedir la dirección por privado, calculo que a las bandas, a partir de las 23 horas. El domingo va a estar tocando Indisposed, Toxina, Asfixio, Apofeña y Narcolepsia. Y bueno, podríamos desadelantar alguna más si tenemos tiempo, porque... Mande nomás. Es por una buena causa. Uh-huh. Mientras peleo con la tecnología, si quieren chamullar algo. Arreglate los silencios que... Listo, ya está. Ah, bueno. Ahí tenés, de cabido, Mariano. Esto es para el sábado 26. Va a estar tocando, esto es en la Ferrer. ¿Se escucha ahí? Sí, Víctor sí. Martínez, 3811, entre Rodney y Rizo Patrón, en la casa del Neno, para el que lo conoce, Sandro, el anciano. Neno. A partir de las 22 horas va a estar tocando Combustión, de Matacox, Cercenar, Comando de Ebrios y Mr. Kill. La entrada es 20 pesos con un alimento no perecedero, para ir para la casita Raimundo Villaflor, uh-huh, donde estamos trabajando con el compa Tonga. Así que cópense con el alimento, que es una remano, y 20 pesos más eso no es nada. Y adentro, bueno, la van a pasar más que bien. Eso, gracias Silvia. Ahí. Silvio, sí, un amante. Don Silvio, como le digo. Saludo para el Silvio, para el Neno, para Sandra, para Graciano, que nos si no para Diego, soporte. Diego Martínez también, Carnero, así que. Dieguito ahí. Y unos pares que nos vamos a estar cruzando para el viajecito. Sí, totalmente. Mañana misa en Avellaneda, la misa Tonga, así que vamos a andar ahí juntándonos algunos. Vamos a matar pandas. Saludo ahí a la gente de Rambler, así que nos vamos a juntar mañana a tomar bebidas espirituosas, ¿no? Y charlar un poco. Y después charlaremos algo de octubre, que seguro en octubre estamos. Totalmente. Un poco cachengue en Avellaneda también. La URM vuelve en octubre, así que vamos más a hacer. Más o menos para la segunda semana podría ser, sí, ¿no? Porque se van a Córdoba algunos, ¿no? Se van allá a ver los extraterrestres, ¿no? Sí. Los Rambles se van para Córdoba la primera semana, así que sí, para la segunda. Están con la banda Cachito ahí. Bueno, sí. Bueno, nos quedan, no sé si dos temitas, podemos elegir uno y pasar y después volvemos, ya nos despedimos del programa. Bye. Y, sí, y pasamos el último, sí, le mandamos sí. Saludos a la Carrió, a Mauricio Macri, sí, se vayan todas las redes, Aníbal Fernández, sí, todos, sí. A Dual, sí, sí. Carlito, ahí la justicia también, no, si puede, viste, si puede arreglar algo, claro. A Bullrich, A la Burri. Con mucho amor. A la Burri, al otro Burri que anda diciendo que está contento que los pibes caen en cana todos los días, ¿viste? Bueno. Y la otra que dice que no está seguro si alguien desapareció. Claro, si la chabón. Claro, sí. Bueno, nada. Y al boludo dice que los hijos van a vivir 200 años. Bueno, che, está una locura. Todas estas cuestiones. Claro. Che, Marielito. ¿Algún mensaje para la gente? Yo le mando un saludo y un aguante para Marisa, que está viviendo un momento medio complicado, que tenga esperanza y convicción que las cosas van a salir adelante. Y después un saludo a la gente que nos esté escuchando, gracias a ustedes por darnos el espacio, siempre para hablar, para poder expresarnos en total libertad. Un saludo al Pala, que estaba ensayando con los bolsas. Ensayando con los bolsas. Eso básicamente. Sí. ¿Putear a alguien? ¿Putear? No. Un saludo a toda la gente que nos apoya y nos apoyó siempre. No sé, vamos con otro tema. Vamos con el 4, vamos con la herencia de los desterrados. Volvimos, ¿qué estamos escuchando recién? Estuvimos escuchando el cuarto tema de Bancando el Ideal, La herencia de los desterrados. Bueno, nos vamos, ya nos pasamos sí, un poquito. Algún día nos va a contar a Mariano de qué trata el tema y todas esas cosas que quedan en el tintero cuando va Mariano a un programa y. Eso será otro capítulo. Próximo capítulo. Bueno, gente, algún saludo así como para despedirnos, queda algo. A todos los que estén escuchando y a todos el que banque esta, este tipo de movida. Perfecto. Saludo a todos los que se conectaron y también a Metal Argentum Radio. La próxima semana estaremos pasando los audios que nos pasaron, pero bueno, no tuvimos la verdad tiempo de hacerlo, así que bueno, próxima semana, y gracias por la retransmisión y el apoyo al heavy metal, ¿no? Y sobre todo a Vulcanor por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, gracias totales. Nos vamos con dos temitas ahora. Nos vamos con Días de Tormenta y el cover de Maquinación, Rock Pesado en las Calles. Bien. Esto fue Viento de Poder. Para hacerte escuchar.